Música fue lo que te trajo a mí, amor. Y entre romanzas yo me enamoré de ti. Me ilusioné sin presentir que solo en sueños yo podía ser feliz. Y junto al mar azul, donde besé tu piel, donde moriste en mí, en cada atardecer, siento el dolor de ver que ya no estás aquí. Cielo gris que llora para mí. Siento el dolor de ver que ya no estás aquí y miro el cielo gris que llora para mí. La la la.